Gracias a eso, vamos a ver algunos principios generales de acuerdo a lo que es la contratación mercantil, ¿cierto? Que son también de aplicación en materia de derecho común. Vamos a ver esta clase particularmente lo que es el contrato de compra-venta mercantil. Ustedes ya vieron, ¿cierto? Que la compra y la venta están tratadas separadamente en el artículo 3, número 1 del Código de Comercio, ¿cierto? En donde se exigen los requisitos para la compra y para la venta solamente se exige, digamos, la precedencia de una compra de carácter mercantil, ¿ya? En base a eso, y por ello, nos corresponde ahora estudiar la compra-venta, probablemente tal, ¿cierto? Adicionalmente vamos a leer y vamos a estudiar lo que dice relación con una agencia comercial, que es otro contrato mercantil que está señalado en el artículo 3. Vamos a dar algunas luces de lo que es el contrato de leasing, la concesión, el factoring, eventualmente, ¿cierto? Y el régimen de subcontratación, que es un contrato que uno generalmente ve en materia laboral, de derecho laboral, pero como es un contrato de prestación, entre comillas, civil, ¿cierto? Que tiene connotaciones mercantiles, ¿cierto? Hay también una cuestión mercantil que está de por medio, porque hay una empresa mandante y hay una que es la mandataria, ¿ya? Y pues bien, nosotros sabemos, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos... ¿ustedes ya en qué civil están? ¿Vieron el contrato? Yo sí. ¿Ustedes no todavía? Todavía. Pero sí vieron acto jurídico, ¿cierto? Pero en el derecho civil, ¿cierto? Lo que uno primero estudia en relación a lo que son los actos jurídicos, ¿cierto? Y lo que son los contratos de carácter civil, la principal o una de las principales clasificaciones que nosotros observamos, digamos, en principalmente y que surgen en virtud de lo que es el artículo 1443 del código, ¿cierto? Es que los contratos se clasifican en reales, solemnes y consensuales, ¿ya? Ese es como el punto de partida. Y por ahí, ustedes saben que un contrato real es aquel que se perfecciona ¿con qué? ¿Se acuerdan? Con la entrega, exacto. Y los solemnes, con el cumplimiento de alguna formalidad o solemnidad, ¿cierto? Y los consensuales, ¿cierto? Voluntad que, muy bien, señor, voluntad que los contratos bilaterales toman nombre de consentimiento, porque son dos voluntades que consienten y, confluyen entre sí, ¿ya? Los contratos reales, ¿sí? Conforme a lo que venimos diciendo, fueron los primeros que en aparecer en el mundo jurídico, ¿ya? Para dar luego al paso a los contratos solemnes, ¿cierto? Y posteriormente y por último a los consensuales, ¿ya? Consensuales que dicen mucho en relación con lo que es el derecho mercantil, porque ustedes saben que de acuerdo a los principios que ustedes ya estudiaron para el solemne, ¿cierto? El derecho mercantil es flexible, es rápido, ¿cierto? Le interesa, digamos, que las cosas resulten y no se traguen, digamos, por aspectos de carácter innecesario. Y en tal sentido, ¿cierto? Tenemos lo que es la consensualidad. Y por eso, digamos, ahí toma mucha relevancia, digamos, dicho tipo de contratos en materia mercantil. Y es por eso que el tráfico mercantil privilegia, ¿cierto?, el empleo de los contratos consensuales, pero sin desconocer ciertos formalismos, en donde sí hay actos de carácter solemnes, como por ejemplo lo que son las sociedades, que vamos a ver en el segundo semestre, ¿cierto? Que ya estamos confirmados, por si acaso, para los que pasen, día miércoles. ¿Miércoles? Día miércoles. Y dije, claro, me toca, dije, ya me toca, no me maten ahora este semestre. Ahora estoy ahí pensando, tengo un lado de mi cerebro pensando en la cervecita y otro lo tengo pensando en la clase. Y entonces, no se desconocen ciertos formalismos. También hay actos solemnes y mercantiles, ¿cierto? Como por ejemplo los títulos de crédito, que ustedes alcanzaron ahí, don Waldo ya se lo sabe de memoria, ahora porque va a dar su solemne, ¿cierto? En donde, si bien no son consensuales, ¿cierto? Tienen algunas formalidades, pero son pequeñas. Son pequeños, no como lo es, por ejemplo, una sociedad, ¿cierto, don Raúl? Sí. Que en donde queremos la escritura pública, abstracto y cuestiones de esa naturaleza, digamos, que ustedes deben ir cumpliendo. Entonces, en tal sentido, cabe preguntarse o cabe recordar para ustedes, ¿cierto?, cómo se forma el consentimiento, ¿cierto? En los actos bilaterales, la voluntad toma el nombre de ¿qué? De consentimiento, como lo veníamos indicando. ¿Ya? Ahora, ¿cuál o qué implica que un acto sea de carácter bilateral? Ambos, ¿cierto? Esa pregunta es muy básica, ¿cierto? De repente uno dice, oye, pero esa pregunta yo una vez la vi en un examen de grado. ¿Qué significa que un contrato sea bilateral? Y el alumno estaba tan nervioso que no supo responder. Básicamente ambas partes resultan obligadas, ¿cierto? Dependiendo de la cara de la moneda en la cual esté en el contrato. En la compraventa, por ejemplo. Ambos son acreedores y deudores, ¿cierto? El comprador es deudor de la obligación de pagar el precio y acreedor de la obligación de que le entreguen la cosa. Y el vendedor es acreedor de la obligación de que le paguen el precio. Permiso. Y deudor. Hola, profesor. De la obligación que... Adelante. Hola, profesor. Adelante, adelante, bienvenidas. Bienvenidas. El trabajo está preparado, ¿sabes? Pero no lo voy a hacer hoy día, lo voy a hacer la próxima. Hoy día no podía tomarte según instructivos de la facultad. La semana posterior a su semana de recuperación y de reflexión no pueden haber evaluaciones. ¿Cierto? ¿Pero me va a explicar en qué va a consistir o qué hay que preparar? No. ¿Cómo vamos a venir así? Así no. En clase va a ser, en caso práctico. Ah, ya. Sí, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Y que estamos viendo ahora. Pero no se enoje. No se moleste conmigo. Pero esto es en la materia de hoy. Si vienen, si están tristes, no hay problema, si se arrepienten. ¿De qué, profesor? De haber venido porque vamos a hacer clase hasta las 8 hoy día. ¿Cuál es el nombre? Porque tienen que tomar el certamen recuperativo el día de hoy. Ah, y usted dice que si queremos nos vamos ahora. Sí, pero se van a perder la mejor parte de la materia del año. Le interrumpimos toda la inspiración. No, estoy acostumbrado. Pero miren, estamos en... empezamos a ver lo que es la contratación mercantil. ¿Ya? En eso estamos. ¿Por qué? Porque ya terminamos el estatuto jurídico del comerciante. Ustedes ya saben las principales obligaciones que tienen los comerciantes, qué sé yo, el tema de la contabilidad, la prueba, el valor probatorio, todo eso ya lo vimos, ¿cierto? Claramente quizás no lo absorbieron tanto, pero sí ahí en el apunte está todo, qué sé yo, por el hecho de que ese día también tenían certamen. Muchos de ustedes, digamos, prefirieron ahí enfocarse en eso que en la clase propiamente tal, pero como es una materia que no tiene mucha dificultad, no me preocupo mucho, ¿ya? Ahora, estamos en el tema de la contratación mercantil. ¿Y por qué? Porque en el artículo 3 que ustedes estudiaron, ¿cierto? En el artículo 3 hay menciones o se mencionan determinados tipos de contratos con connotación mercantil que están enumerados ahí, como por ejemplo la compraventa, ¿cierto? Artículo 3, número 1. Como por ejemplo el arrendamiento, ¿cierto? Como por ejemplo el mandato comisión, la agencia comercial, el contrato de suministro y de abastecimiento. Son contratos que están señalados ahí en el artículo 3. No están claramente tratados, sino que están señalados como un acto de comercio. Y por tanto, a nosotros nos corresponde saber más o menos en qué consiste cada uno de ellos ahora en mayor profundidad. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en lo que va a quedar del semestre. ¿Ya? Y en base a eso, partimos con la contratación mercantil y estábamos viendo básicamente las reglas generales en relación a lo que es la contratación mercantil. Y particularmente estamos en la formación de lo que es el consentimiento, Francisco. ¿Ya? Cuestión que ustedes deben saber por el hecho de que ya pasaron por acto jurídico. ¿Cierto? ¿Se acuerdan ahí? Uno de los primeros temas que uno estudia. El consentimiento, que el código civil confunde, digamos, las palabras de acto, contrato y convención. Siendo que son cuestiones distintas. El contrato tiene por objeto crear derechos. La convención extinguir, crear o modificar, etcétera. Y por ahí, digamos, en la formación, digamos, de un contrato de carácter bilateral, ahí la voluntad, que es uno de los requisitos de existencia de todo acto, ¿cierto? la voluntad toma el nombre de consentimiento en aquellos actos de carácter bilateral, ¿cierto? Porque hay dos voluntades que se unen entre sí, ¿ya? En base a eso, ¿cierto? El acuerdo de voluntades de dos o más personas está dirigido a lograr, ¿cierto?, el mismo resultado jurídico. Por ejemplo, que se perfeccione la compraventa. Tanto el comprador como el vendedor quieren que la compraventa se perfeccione, ¿ya? Eso. Y el consentimiento se integra por dos actos jurídicos unilaterales, que son, ¿cierto?, la oferta y la aceptación. Exacto. Y ahora, por ahí volvemos para atrás y nos acordamos de que el derecho civil ha hecho suyos, ¿cierto?, determinados principios de lo que es el derecho mercantil. Uno de ellos, por ejemplo, es o son las reglas para formar el consentimiento, que ustedes saben están tratadas en el Código de Comercio y no en el Código Civil, ¿cierto? Por tanto, ahí todos estudiamos, cuando estábamos estudiando civil, las reglas de formación del consentimiento en los artículos 98 y siguientes del Código de Comercio, ¿cierto? Hasta el 107 creo que está, ¿ya? Y ahí tenemos la oferta y la aceptación, que son los dos actos jurídicos que ustedes tienen que tener en su mente, ¿cierto?, para los efectos de determinar cuándo estamos en presencia de un contrato de carácter bilateral y particularmente para el ramo que estamos estudiando, también mercantil, ¿ya? El Código Civil no se refiere a la formación del consentimiento, ¿cierto? Es lo que venimos indicando, lo reglamenta partiendo de la base de que ya está formado, ¿cierto? Y es bien extraño aquí, ¿eh? Porque básicamente, o no más que extraño, yo creo que por eso, digamos, el Código de Comercio se dictó en forma posterior al Código Civil, y en base a eso ahí el legislador dijo, oye, en el Código Civil no está regulada la formación del consentimiento, aprovechemos de regularla de mejor manera aquí, ¿cierto? Y en base a eso la encontramos ya reglamentada, ¿ya? Se aplica también en materia civil porque, a pesar de estar contenidas en el Código de Comercio, son normas de carácter general, ¿cierto? Las de formación del consentimiento, ¿ya? Y así, como les venía indicando, también lo indicó el mensaje con que el presidente de la República presentó el proyecto del Código de Comercio, ¿cierto?, al Congreso, ¿ya? Entonces, ¿cómo nace el consentimiento? ¿Cómo surge, cierto?, esta voluntad? Acuérdense, el consentimiento es, o no es más que la voluntad en aquellos actos de jurídico de carácter bilateral. ¿Y por qué se estudia? Porque la voluntad es un requisito o un elemento de existencia de todo acto jurídico, ¿cierto? Voluntad exenta de vicios es un requisito de existencia, de validez, perdón. El de existencia es que exista derechamente voluntad, ¿ya? Y ahí es cuando ustedes estudiaron error, fuerza, dolo, ya. Dos actos jurídicos unilaterales sucesivos y copulativos, ¿cierto? La oferta y la aceptación. Esto se lo subí, ¿cierto? No lo encontraba, por eso le pregunté cuál era el nombre del archivo. Debería llamarse la formación del consentimiento. Contratos aquí mercantiles o... No, no los PPT están subidos, pero... Subí una chorrera de PPT. Sí, sí, pero ninguno se agencia comercial. Comerciante. Este es de compraventa. Ese, compraventa permuta. Ahí tiene que... Porque el anterior era el comerciante o empresario de comercio. Sí, pues se terminó el viernes pasado. Ese murió ya, pues ya. Sí, murió, pero. Este fue el último que vimos. Ahora en la clase, antes de salir. Sí. ¿Y es posible que pueda también ponerlo en otro archivo de los apuntes? No sé, lo voy a pensar, pero esto es todo de don Ricardo Sandoval. No hay nada inventado aquí por mí. Por tanto, ustedes pueden estudiar del libro, profundizar, o de los, o si se portan bien, les subo los punteos que yo noto. Por favor. Ya, para aliviarle un poco su carga, lo voy a hacer, ¿ya? Pero por mientras, con esto estamos bien. Así está, en base, aquí los PPT están bien cargados, ¿eh? No son tan ilustrativos. Aquí están más cargados, digamos, a contenido, ¿ya? Salvo esta parte que es bien genérica. Por eso, digamos, no están tan, digamos, complementados, ¿ya? Ahora, ¿qué se entiende por oferta? Es un acto jurídico de carácter unilateral. ¿Quién debe más el certamen? Levante la mano. Charra, igual no me voy a decir que alguien hasta la... No, vamos a hacer cortita, ¿cuál? ¿Ah? No, te pudiste concentrar. Citipedia. Es que igual, a ver, Ah, porque está súper largo, mira la cantidad de desarrollo que tiene. Está ayer enojado haciéndolo, que dice la cuestión y me tocó hacer un sentado. No, se les voy a decir que elijan un par de preguntas que pueden eliminar. Ya, entonces, el concepto de oferta es acto jurídico de carácter unilateral. Y ustedes recuerdan que si alguien le ofrece a alguien vender algo, esa oferta tiene que estar en términos tales que la persona que está recibiendo la oferta la acepte pura y simplemente, para que se reflexione el consentimiento. Porque si es que la otra persona hace algún tipo de cuestionamiento, agrega algún tipo de matiz, hay una contraoferta de por medio, ¿cierto? Entonces ahí ya no se perfeccionó el consentimiento, ¿ya? Por tanto, la oferta debe ser completa, ¿sí? Debe señalar todos los elementos esenciales, digamos, para que la convención pueda darse a entender, digamos, y celebrarse, y el destinatario de la misma simplemente la debe aceptar, ¿ya? La oferta puede ser verbal, escrita, expreso, tácita, siempre va a tener el mismo valor, independiente que sea expreso o tácita, da lo mismo, ¿ya? Y la oferta puede hacerse a persona determinada o bien a persona indeterminada, y eso tiene efectos distintos de acuerdo a lo que ustedes van a leer, ojalá, en el Código de Comercio cuando estén estudiando. Uno siempre tiene la, ¿cómo se llama esto? La esperanza de que ustedes lean su código, aunque no lo hagan algunos. Porque ahí está todo en realidad, pues ahí está el resumen que tienen que estudiarse. ¿Para qué hacen resumen si el resumen está en el código? ¿Cierto? Sí, y para la validez entonces de la proposición se requieren la concurrencia de esos requisitos copulativos, ¿ya? Que verse sobre un contrato determinado, que se indiquen todos los requisitos esenciales y que sea a persona determinada, ¿ya? La aceptación, lo mismo, también es un acto jurídico de carácter unilateral, ¿cierto? Y al igual que la oferta, puede también ser expreso o tácita, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo vender un determinado producto, y si el Manuel lo agarra y lo empieza a usar, si le vendo una manzana, ¿cierto?, de tales características, y le hago una oferta de una manzana roja de tales características, ¿cierto?, y de tal, qué sé yo, y la tengo ahí y Manuel la agarra y se le da un par de más K, claramente está aceptando tácitamente, digamos, la venta, porque se la está comiendo, ¿ya? La está consumiendo. Adicionalmente, la aceptación debe reunir los requisitos que están ahí, ¿cierto? Debe ser pura y simple, debe hacerse mientras la oferta esté vigente, ¿cierto? Es decir, en el intertanto, el oferente no debe haberse retractado. Por ejemplo, le mandó la oferta por escrito, ¿cierto? Y todavía no le llega la oferta, digamos, al destinatario, y ¡pum!, se retracta en el intertanto. Ahora, esa retractación se la tiene que hacer saber, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y ahí lo van a... A vuelta correo. Exactamente. Después debe ser oportuna, y eso significa que por ejemplo, si es que yo le di a Manuel un plazo determinado para que aceptara, es decir, son tales y tales las características del negocio, te interesa o no te interesa, pero tienes que darme tu respuesta en 5 días. Al sexto, ya la aceptación va a ser extemporánea. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que manejar, ¿cierto? O en rasgos bien generales, para poder entender lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que son los contratos en particular, ¿ya? Y básicamente acá, lo bueno es que ustedes tienen que centrarse en las diferencias de la compraventa civil. Lo malo es que todavía no estudian contrato, ¿cierto? No han estudiado compra-venta, ¿cierto? Mutuo tampoco. Hipoteca tampoco. Bueno, hipoteca civil. Arrendamiento tampoco, ¿cierto? Mandato. No lo han estudiado todavía. O sea, como que no han nombrado, pero así ya, como quizá, profundidad. ¿No? Entonces quizás aquí a ustedes se les va a hacer un poquito más lento avanzar. Ya por el hecho de que todavía no tienen esa... En otras universidades en las cuales yo también imparto clases, este curso está en paralelo a contratos. Están haciendo contratos civiles y adicionalmente en forma paralela yo voy, ahora le estoy pasando contratos, pero ya vieron contratos civiles en el primer, en, como en marzo. Entonces se le hace un poco más fácil avanzar. Pero no importa, porque básicamente aquí lo que vamos a ver son en realidad diferencias. Esas son las cosas que ustedes tienen que rescatar y detectar, ¿cierto? Y lograr, digamos, manejar para el examen. Son las diferencias con el contrato de carácter civil más que las características propias de aquel. ¿Ya? En base a eso, la compraventa mercantil no contempla o no tiene, digamos, un concepto propiamente tal de lo que es la compraventa. Es decir, el Código de Comercio no establece un concepto legal de compraventa. Y eso es un problema, ¿no, Manuel? No, soy... ¿Por qué no? ¿Cierto, don Waldo? Lamentablemente eso no está en la pregunta ahí del certamen recuperativo. ¿Ah? Pero toda la razón. No está en la cuenta. O parece, puede haber ahí dando vueltas. Entonces la compraventa sí, no tiene un concepto, digamos, legal en materia mercantil, pero sí lo tiene en civil. Y ustedes saben que en virtud de lo que es el artículo 2 del Código Civil, de Comercio, perdón, se aplican qué normas al Código de Comercio en el evento en que no tengamos una disposición legal que resuelva algún caso, las del Código Civil. ¿Cierto? Sobre todo el tema de las fuentes del derecho y la prelación que hay que aplicar, ¿cierto, don Waldo? Que eso sí puede estar ahí dentro de lo que son las preguntas. ¿Ya? Compraventa mercantil. Entonces, ¿cuál es la definición? Artículo 1793. A todo esto, ¿quién más venía a dar el certamen, Francisca? Para que les avisen el grupo. O sea, yo, la Nico fue la que no vino otra vez. No sé si va a venir ahora. Y está en el grupo, pregúntele si va a venir o no va a venir. Acá hago una pregunta, pero también hay dos preguntas. 1793, Código Civil. Ya aquí abran su Código Civil. Y esto ustedes se lo tienen que saber de memoria, ¿cierto? Porque básicamente es un concepto legal. Ya. Y los conceptos legales son lo que está establecido en el artículo. No lo que uno dice que la compraventa es un acto y ahí partimos mal, ¿cierto? El código dice, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa. Ya. Y la otra, a pagarla en dinero. Por tanto, si me obligo a pagártela con un tractor, ahí no estamos en presencia de una compraventa, ¿no es cierto? Porque no están pagando en dinero. Estamos en presencia. Sí. Más del 50%, menos del 50%. Sí. Pero ahí, aquí estaríamos en presencia de una permuta. ¿Cierto? Indistintamente de las reglas ahí que don Raúl maneja. Aquí ya se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio, ¿cierto? Ya, entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo a don Manuel le digo, don Manuel, te vendo mi auto? Don Manuel me dice, ¿en cuánto? Así como está medio julero. Tiene un toconcito por atrás. Los neumáticos más o menos, ¿cierto? Ahí el tiro le negocia el precio al que le están diciendo. Están más o menos, hay que cambiar los neumáticos. Te lo vendo ya en 5 millones de pesos. Y don Manuel me dice, ok, pero te los pago en 3 meses más. Y como yo confío en don Manuel, se lo vendo igual, nomás que no me pague el precio, se lo paso. Se perfeccionó el contrato, qué sé yo. Y don Manuel aparece y me dice, ¿sabes que no tengo para pagarte los 5 millones de pesos? Pero te lo pago, digamos, con una moto que tengo guardada en el garaje. Y me paga con la moto. ¿Sigue siendo compraventa o no? Sí, pero yo creo el valor de la moto reemplaza el valor monetario. ¿No es permuta? No, porque inicialmente era una compraventa. Ya. Ahí están las cosas que ustedes tienen que tener presentes. Sigue siendo una compraventa, porque se pactó en dinero, ¿cierto? Se obligó a pagarla en dinero. Ahora, eso no obsta a que las partes, por voluntad, puedan modificar aquella circunstancia en virtud de algún tipo u otro tipo de forma de extinguir, digamos, la obligación. Que algunos dicen que es una forma de extinguir la obligación, otros no, pero eso lo van a ver con su profesor Christopher, que es la dación en pago, ¿cierto? Y te doy algo en pago. Ahí estoy cambiando, digamos, algo que habíamos acordado precedentemente. Ahí estoy cambiando la obligación por otra. Ya, pero eso básicamente algunos dicen que es una institución, otros dicen que es un modo de extinguir las obligaciones. propio o distinto al pago, distinto a la innovación, etcétera, que lo van a ver cuando estén estudiando obligación, ¿cierto? Porque ya lo estudiaron. ¿Obligaciones como? ¿Están en eso? Bueno, cuando vean la dación en pago, esto es parte. De la semana con pago. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ahí, las reglas del pago: pago por subrogación, pago no sé qué, cuánta cosa. Profesor, después, la Nicole dice que no va a venir, que le va a mandar un correo explicando la dación. ¿Para qué me va a explicar? No sé, pero ya la expresa. Ya. No sé qué pasa ahí yo, ¿ah? ¿Pasa algo con eso? Bueno, que me explique nomás. Mientras yo la pueda ayudar, vamos a estar a su completa disposición, ¿cierto? Entonces, aquella se dice vender y esta se dice comprar. Y aquí tenemos el concepto civil. Cumple una función económica fundamental la compranta, porque ¿qué es lo que ayuda a hacer? A la circulación de la riqueza, ¿cierto? Por tanto, igual nace como con un concepto de carácter mercantil, no obstante que la compraventa está principalmente regulada, ¿cierto?, en el Código Civil. Sin perjuicio de que el Código de Comercio tiene varias normas, digamos, que la complementan y hace distinciones y distintos tipos de compraventa que vamos a ver. Con un ejemplo que también se los voy a mandar, digamos, para que lo tengan ahí cuando estén estudiando. Acuérdense, la compraventa aparece cuando, las personas hacían trueques, ¿cierto? Te cambio esto por esto, y de repente empezaron a cambiar, a darle algún tipo de valor económico a la cosa que tenían, y lo empezaron a cambiar por una moneda de cambio más que por otra cosa, como por ejemplo monedas de plata, monedas de oro, y ahí empezó a surgir lo que es la compraventa propiamente tal como la conocemos hoy en día. ¿Ya? La regulación, como bien indicábamos, ¿cierto?, principalmente en el Código de Comercio, sin perjuicio que no tiene un concepto legal, y es la que tenemos que aplicar cuando ustedes vean que un determinado acto, una determinada compraventa, ¿cierto?, es de carácter civil para una de las partes, para la otra es de carácter mercantil, por el principio de, de los actos mixtos, ¿cierto?, de doble carácter. Y ahí ustedes van a decir, ya, ¿qué le aplicamos a esto? ¿El Código Civil o el Código de Comercio? Y ahí empezamos a enredarnos, porque ambos cuerpos legales manifiestan normas de carácter bien similares entre sí, ¿cierto? Y ahí, y es por eso, digamos, que hay muchos juicios relativo a lo que es la compraventa. ¿Por qué? Por una mala interpretación o aplicación, digamos, de la normativa, ¿ya? Porque ahí nosotros, los abogados, nos confundimos un poco, ¿ya? Pero ustedes no se van a confundir porque ya saben. Y por eso es importante esta clase, ¿ya? Además de las normas del Código Civil, ¿cierto?, y las del Código de Comercio, si estamos en presencia de lo que es una compraventa internacional, que yo creo que sí les va a tocar en algún momento de sus vidas, ¿cierto?, les va a tocar revisar la compraventa de algún chino, algo que compraron para allá en China, qué sé yo, en Argentina, el trigo, qué sé yo, algún proveedor. Esos son compraventas de carácter internacional. ¿Ya? Y ahí que aplicamos la Convención de Viena, ¿cierto? Que es un tratado que tiene como, no sé, hartas páginas, ¿eh? Y ahí se los voy a subir porque también les entra para el... No, eso sí que no les entra el parecer. Pero si están en presencia de una compraventa internacional, ¡pum!, tienen que irse a esa convención para determinar, digamos, las normativas aplicables y que estén fuera de lo que es el contrato, porque ustedes saben que lo que principalmente se aplica es el contrato, ¿cierto? Y la mercantilidad de la compraventa. Recordar, esto no hay que, para qué, digamos, profundizar acá, porque ustedes ya lo saben. ¿Cuándo la compra es mercantil? ¿Don Waldo? No, dejémoslo tranquilo. ¿Cuándo la compra es mercantil? ¿Laura? ¿Qué más? Es... Muy bien, ¿qué más? Cuando tiene se compra con la finalidad de vender. Muy bien, sí. Se compra con la finalidad de vender. ¿Venderlo? O arrendar. Ya, ahí tiene, ¿cierto? ¿Escuchó Don Waldo, no? Ya. Entonces, ¿sabes que Don Waldo mejor váyase? Tira afuera, ¿ah? Eso es. Entonces, básicamente, ahí estamos los tres requisitos copulativos y el que nos dijo... ¿Cómo se llama usted que se me olvidó? Don Camilo. Ah, Camilo, ahora me acordé. Camilo, que es el que agrega la doctrina, ¿cierto? El ánimo de lucro, que no está ahí en el artículo 3, número 1, ¿cierto? Pero agrega la doctrina. ¿Y el caso de la venta? ¿Laura? Aquí no me haga la materia pasada, materia olvidada. ¿Cuándo es mercantil la venta? Ay, profesor, la venta también. Oh, Hoy día yo fui a una audiencia laboral, imagínese. Un y esa cuestión sí que yo no sé laboral, no tengo idea. ¿Ah? La compra. Eso. No es más que eso, ¿cierto? Ya. Cuando es precedida de una compra mercantil. Nada más, no se requiere ningún otro requisito, ni ánimo, ni una cuestión. Ya. Si la compra que la precedió es mercantil, la venta también va a ser mercantil. Eso es nomás lo que tiene que saber. ¿Ya? Ella adquiere el carácter cuando está ya. Listo, chao. Recordar aquí el principio de los accesorios y el principio de los actos mixtos de doble carácter. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Las que están ahí. Bilateral, conmutativo, consensual, oneroso, principal y un título traslaticio de dominio. ¿Por qué un título traslaticio de dominio, doña Laura? Profesor, porque se transfiere el tiempo. No. Reformule su respuesta. Reformule. Reformule, pues. El título traslaticio de dominio. ¿Por qué la compra entonces es un título traslaticio de dominio? ¿Título? ¿Un contrato? Sí. ¿Traslaticio? No se preocupe, yo la voy a ayudar. Ayúdeme. En nuestro derecho, ¿cierto? Nosotros nos regimos por la dualidad título-modo, ¿cierto? Un contrato, no por el hecho de que yo le venda algo a don Manuel se va a hacer dueño de él, ¿cierto? Porque falta una cosa, que es la traición. La entrega. Exacto, depende. La entrega real o simbólica. Pero, y eso ahí usted tiene que distinguir si estamos en presencia de bienes muebles, ¿cierto? O bienes inmuebles, ¿se acuerda? Para efectuar la traición. Y por eso, si yo a usted celebro un contrato de compraventa de mi casa, la firmamos en notaría y nos entregan la escritura pública, ahí usted todavía no es dueña, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tiene usted? Un título traslaticio de dominio. Por tanto, usted tiene un derecho personal, no real. Tiene un derecho personal contra mí, que es exigirme que le entregue la casa. Demandarme en un tribunal si es que no le entregué la casa y exigirme que inscriba, digamos, la propiedad en el conservador de bienes raíces respectivo. O si le vendí un auto, la traición de un auto, ¿cómo se hace? Con la entrega solamente. Con la entrega, ¿no? ¿Cierto? Por tanto, el registro civil de vehículos motorizados, ¿para qué sirve? Para publicidad nomás. ¿Cierto? Por tanto, que yo aparezca ahí no significa que sea dueño. Si me lo entregaron, ¿cierto? Ya soy dueño, claramente en el evento en que yo también había sido dueño, porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene, ¿cierto? Por tanto, si yo era dueño, está todo en orden, se lo transferí, digamos, se lo entregué a don Raúl. Don Raúl ya es dueño, pero todavía no hemos practicado la inscripción en el registro civil. Y por ahí, digamos, pasan, digamos, todos los compadres que están demandados por alguna tarjeta banca comercial, alguna casa que no pagó la CNR. Y nos demandan, digamos, al pololo, a la polola, a la mamá o al papá, y le embargan el auto, ¿cierto? Y antes que le embarguen el auto, yo se lo vendí a Juanito. Pero todavía no estaba en el registro civil de vehículos motorizados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Juanito? Va a oponer una tercería de dominio o posesión en tribunales y así el embargo se alza. ¿Cierto? Ya. Principal, ¿qué significa, Laura? Arriesguese, ¿no? ¿Qué cree usted que sea, que signifique que un contrato sea principal? La razón principal depende de la transacción. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien, Camilo. ¿Ya? Que no depende de ninguna otra nuevo contrato para poder existir. ¿Y el accesorio entonces, Laura? El accesorio depende del contrato principal. Exacto, ¿cierto? ¿Como cuál? Ejemplo. La hipoteca. Muy bien. O la prenda, ¿cierto? O las garantías. Si ustedes vieron por ahí, aval, qué sé yo. Oneroso, ¿cierto? ¿Implica qué cosa? El dinero de por medio. ¿Ya? No, no necesariamente. Que reporta una utilidad para ambas partes, ¿cierto? Y consensual. Consentimiento. ¿Ya? Conmutativo. Que ambas prestaciones se miran como equivalentes, ¿cierto? Las cosas andan por ahí, del mismo precio, del mismo valor, ¿ya? Y bilateral, ¿cierto? Eso básicamente que son reglas que, entre comillas, responden a lo que son los principios generales que ustedes vieron o van a ver, digamos, vieron ya en actos jurídicos y van a ver, digamos, también en contratación civil. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias entre una compraventa civil y mercantil? Ahora, la Nicole, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Nicole Zambrano. Nicole era la única que... O sea, yo sabía de ella. Maricela parece que igual. Ya. Pero no contesta Maricela. No, la no, no sé, ella tampoco. Sí, pero no sé. ¿Sabían que iba a haber clase? ¿Tocándose? En 10 minutos más empezamos el certamen. O sea, el Manuel le dejó un mensaje. Un cual. Sí. Diferencia entre la compraventa civil y comercial. Aquí, si es lo que ustedes aquí ya tienen que ir detectando, porque a mí me interesa, yo me voy a centrar más en lo mercantil que en lo civil. No puedo ser tan, bueno, igual les puedo preguntar el concepto, qué sé yo, pero no les puedo entrar en detalle en lo que es la normativa de carácter civil, pero sí ustedes tienen que tener presente esto, ¿ya? Y es lo que van a, y quizás se les hace más fácil después cuando lo vean con Christopher, los contratos, si es que lo ven con él lo ven, ¿cierto? ¿Él les hace civil? ¿Todos los civiles? No. Ah. No. Ya. Las más importantes, las relativas al precio, ¿cierto? Aquí hay una diferencia muy importante con la compraventa civil. A los riesgos de la cosa vendida, a las formas de efectuar la tradición, a la resolución del contrato y a la obligación de extender factura. Esas son las principales diferencias, ¿cierto?, que están en esta materia, que las vamos a ver aquí una a una. Primero, en relación a lo que es el precio, tenemos dos normas en materia civil que lo regulan, que ustedes lo van a estudiar, que son el artículo 1808 y 1809. ¿Ya? Ahí están algunas normas relativas a lo que es el precio. Y básicamente, el precio es algo de carácter esencial en la compraventa, tanto en la civil como en la mercantil. ¿Y qué implica eso? Ustedes cuando estén estudiando la compraventa civil, cuando estén estudiando el precio como elemento esencial de la compraventa, van a estudiar que el precio debe ser determinado o determinable, van a estudiar que debe ser un precio real. Y la última, una de las últimas características del precio para su entre comillas, para que esté bien determinado, ¿cierto?, y bien establecido, es que no debe ser irrisorio. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, si yo, ¿cierto?, un ejemplo que pasó en la tele hace un par de años atrás, harto años atrás, hace como 20 años atrás, ¿se acuerdan cuando falleció un caballero y le dejó un Mercedes-Benz de herencia, creo que a la amante, no me acuerdo cómo fue el cuento? Y lo que le dejó a la amante fue el precio que se lograba de la venta de ese Mercedes. Entonces la cónyuge sobreviviente agarró el Mercedes-Benz y lo vendió como en 10 lucas. Se vende Mercedes-Benz en 10 mil pesos. Y por ahí lo compró alguien, ¿cierto? Y la calle le pasó los 10 mil pesos a la otra calle. Ahora, esa es una cuestión que yo no sé si habrá sido un caso real, ¿eh? Yo lo vi en las noticias, qué sé yo. Pero si yo soy abogado del amante, ¿cómo se llama esto? El tiro determina la nulidad de esa venta. Porque vale menos de la mitad. Porque del precio. No, eso es en inmuebles. Ahí yo demando la nulidad de la compraventa por el hecho de que el precio es irrisorio. Un Mercedes no vale 10 mil pesos. ¿Cierto? La otra es que el precio sea real, que se diferencia es que efectivamente nunca me pagaron esos 10 mil pesos. Nunca hubo. Y ahí es cuando es, entre comillas, simulado. Y el otro es que sea determinado o determinable. Y ahí está una de las grandes diferencias con la compra de venta mercantil. Y que sea determinado o determinable implica que el precio debe estar contenido en el contrato, ¿cierto? El auto vale 5 millones de pesos o determinable, es decir, el auto, el precio lo va a fijar don Raúl, o el precio va a ser fijado en por un tercero. Eso es perfectamente posible establecer en la compraventa. Pero en la compraventa civil, y esto es lo que no se les puede olvidar, no puede faltar el precio. ¿Ya? En la mercantil hay un caso que vamos a ver, ¿cierto? En donde las partes pueden omitir, ¿cierto? Señalar el precio y también pueden omitir su determinación. Y ahí está la gran diferencia con la compraventa civil. ¿Y eso por qué? Porque básicamente el derecho mercantil se preocupa de la consensualidad, el principio de la buena fe, qué sé yo, y la muy alta aplicación de lo que es la costumbre. Y ahí vamos a ver que si es que la cosa fue entregada y no se señaló el precio, la compraventa aún sigue siendo válida en materia mercantil y se presume que el precio va a ser aquel precio corriente en que se fije para una determinada cosa en un día y un lugar determinado, como por ejemplo si uno va a la feria de Freire en Freire, ¿cierto? A comprar animales, ¿cierto? Le compro 10 vaquitas a usted, don Raúl, que la está vendiendo ahí en la feria, y nos señalamos el precio y yo me las llevo. Usted después no me puede venir y demandar la nulidad de la compraventa por falta de precio, porque yo le voy a decir que en ese día y en ese lugar, al ser una compraventa mercantil y usted me entregó las vaquitas, el promedio de las vacas en ese lugar era de 100 mil pesos por cabeza. Entonces yo le voy a pagar eso. Y listo. Pero eso es porque la compraventa es mercantil. Si fuera civil, no se puede dar esa circunstancia. ¿Ya? Ahí se trataría nula por falta de precio. ¿Ya? Eso. Si la cosa fuere entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tengan el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato. Esa es la diferencia con la compraventa civil. Porque la compraventa civil no puede faltar el precio. ¿Ya? Eso. En cuanto a los efectos, después nos vamos a tener más en eso. Ya igual venga a buscar el... Ustedes se me quedan, ¿no? 20 minutitos más. Siéntese, ahí siéntese donde está, ¿no? Ya, el certamen tiene verdaderos y falsos. Me tiene que justificar la falsa y si me la justifica mal, cero. Está malo. Tiene una, uy, está barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. 5 de desarrollo, ¿cierto? Y puede elegir 3. ¿Ya? Las que usted quiera. Y tiene 20 minutos, no. Para que nos vayamos a. No, tiene ahí 1:20 para resolver su certamen. Y ustedes se quedan hasta las 8. ¿Ya? 10 minutos más. En cuanto a los efectos, acuérdense que estamos en las diferencias. Las diferencias de la compraventa. ¿Ya? Y en cuanto a los efectos, ¿cierto? Riesgos de la cosa, ¿se acuerdan de eso? En materia civil, ¿quién soporta el riesgo de la cosa? ¿Usted tiene el Código Civil? Sí. ¿Qué nos dice el artículo 1550? El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Entonces, si usted se compra un auto Bruno Fritz, ¿cierto? Y todavía no se lo entregan porque está en Japón todavía. Según esa norma, si cae un meteorito en el barco que venía trayendo los autos, ¿quién soporta el riesgo? Bruno Fritz. De nuevo, lea la norma. El deudor. Lea la norma. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla. Ya, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor en el contrato? El acreedor es el que lo compra. ¿Acreedor de qué cosa? Del vehículo. La obligación de que se lo entreguen. Por tanto, ¿de quién es el riesgo si es que la cosa perece en el mar? Del que lo está comprando. Y todavía no se lo entrega. ¿Cierto? Ya, esa es la regla. El riesgo del acreedor. Y por eso, digamos, lo que pasa en esos casos en que uno contrata la compañía de seguro, lo que genera, de auto y qué sé yo, contratan seguro. Por tanto, si cae un meteorito, algo ahí se puede hacer si es que hay un seguro de por medio, y por un tema de fidelización de cliente y cosas por el estilo. Pero si no pasó nada. ¿Cuándo no hay seguro de carne, güey? Esto ha pasado en verdad. Tal cual. Ha pasado en verdad. Con las tormentas se le han caído los autos. Sí. La hechazón. ¿Se acuerdan de lo que vimos cuando en la primera clase? Sí, se les caen las cosas por el camino. Claro. Pero aquí dice, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla. Y si la compra-venta se perfecciona con la entrega, mientras no le entregue el producto. No, pero usted puede estar estipulado en el contrato de que la... No, está bien. Pero usted puede estipular en el contrato de que la entrega va a ser en 3 meses más. Y el auto venía en el mes y medio viajando. Ahí todavía no estaba en mora. Hay un proceso de compra que se llama compra en verde, cuando uno compra el vehículo directo a la fábrica. También. Sí. Y tiene un porcentaje bastante más bajo en impuestos que comprarlo aquí en el comercio nacional. ¿Por qué? Hyundai, con Hyundai te puede hacer compra directa. ¿Sí? Y con descuento. Ojalá algún día tenga la oportunidad de comprarme un auto. Tiene pura camioneta. ¿Mm? Tiene pura camioneta. Que no sé manejar. Ya, estamos en los riesgos de la cosa, ¿cierto? ¿Qué nos leyó don Manuel? 1550, ahí está la norma. Francisca, Laura, ahí está la norma. General, en todo tipo de contrato bilateral. Y en materia de compraventa hay otra que básicamente la civila, básicamente que la repite. Ah, aquí es el artículo 1820, don Manuel. ¿Qué nos dice el 1820? Artículo 1520. Dice lo mismo, pero en materia de compra-venta. El 1550 está alojado en el título de regla general de los contratos, actos y contratos, y el 1820 está alojado más particularmente en el título relativo a lo que es la compra-venta. Pero dicen básicamente lo mismo. Mira, lo vio. Lo vio don Maduro. Por una décima en a la cuenta de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1820, la misma norma, pero del riesgo de la cosa, pero en materia de compra-venta. ¿Ya? Y, por tanto, son básicamente las mismas reglas. Ahora, en materia mercantil, don Raúl, ¿te tiene el código? Sí. Tratándose las obligaciones alternativas, que las vieron ya con quién le está haciendo civil. ¿Quién? Montoli. Gonzalo Montoli. Ya, ¿vieron ya las obligaciones alternativas, facultativas, que el combo el McDonald's y todas esas cosas? Ah, sí. Ah, ya. Tiene que preguntarles con ejemplos. Aquí está la diferencia, ¿ya? Artículo 143, número 6, ¿qué nos dice? Número 6. Si en la obligación. No, pero el título, el encabezado. Aunque la pérdida o deterioro sobrevinientes a la perfección del contrato provengan de casos fortuitos, serán de cargo del vendedor. Número 6. Si en la obligación alternativa pereciere fortuitamente una o más cosas vendidas, pereciendo las dos, y una de ellas por hecho del vendedor. Este deberá el precio corriente de la última que pereció, siempre que le corresponda la elección. Ya. Básicamente, aquí me está diciendo que en el 1820 me dice que, de materia de compraventa civil, me dice que el riesgo del comprador, ¿cierto? Que se aplica también en compraventa mercantil, pero si la obligación es de carácter alternativa, el artículo 143 parte diciendo que la obligación es, el riesgo es del vendedor. Entonces, al ver, y ahí está la diferencia, pero solamente tratándose de obligaciones alternativas. ¿Ya? En lo concerniente a las formas de efectuar la tradición, ¿cuál es la norma clave aquí para efectuar la tradición de una cosa mueble? Código Civil, ¿se acuerdan? 684. La entrega de las llaves de Clanero, ¿cierto? Mostrándole la cosa. Mira, aquí está. Todas las formas simbólicas que están contempladas en la norma. Y en materia mercantil se le agregan otras, ¿cierto? Que son, por ejemplo, la transmisión del conocimiento. Es una forma de efectuar la tradición. Por ejemplo, ustedes están vendiendo un establecimiento de comercio en donde hacen una panadería, por ejemplo, con todos sus implementos. ¿Y ustedes qué es lo que hacen ahí? Establecen en el contrato, como dejarlo un poquito más amarrado, ¿cierto? De que la tradición del mismo se va a entender efectuada cuando el vendedor le transmita todo el conocimiento de cómo él hacía el pan de determinada forma en ese establecimiento de comercio, para que el pan quede de la misma forma, ¿cierto? Él está transmitiendo lo que es el conocimiento. La carta de porte, por ejemplo, cuando ustedes compran algo en algún otro país, ¿cierto? Importan algo, ¿cierto? Hay una carta de porte que está de por medio, en donde se indican todas las mercaderías que vienen, entre comillas, en tránsito. Y ustedes pueden estar acá en Chile con esa carta de porte y pueden decir, oye, mejor no quiero comprar, no quiero tener estas cosas, no me van a ser necesarias para mi negocio, pero don Raúl dice, oye, a mí sí me sirven, yo te las compro, y le entrego a don Raúl la carta de porte. Le vendo las mercaderías y le entrego la carta de porte, y ahí le estoy efectuando la tradición. Es una de las formas también que se agregan en forma adicional, ¿cierto? En el artículo 149 del Código de Comercio, como adicionales a la del 684, en donde están un poco las diferencias. Después tenemos, en cuanto a lo que es la resolución del contrato, y acá ustedes van a estudiar esto en compraventa, ¿ya? Así que no se asusten con estos nombres, pero acá tenemos lo que es el saneamiento, ¿cierto? De lo que es la evicción y de los vicios redhibitorios. Y en términos generales, son acciones particulares de resolver un contrato en materia de compraventa, aparte de lo que es la condición resolutoria tácita del 1489, que ustedes ya saben, ¿cierto? ¿Y en qué consisten estos estas acciones, cierto? El saneamiento y la visión es básicamente, por ejemplo, si yo le vendo algo o le entrego en arrendamiento algo, ¿cierto? A don Camilo, y alguien dice, por ahí aparece y dice, Camilo, ese auto no era de Adriano, sino que es mío. Y aquí están todos los antecedentes, digamos, que sirven para acreditar este hecho. Ahí Camilo se está viendo perturbado en qué cosa, en su dominio, ¿cierto? Por tanto, él puede demandarme a mí, porque yo le vendí ese auto, ¿cierto? De evicción, es decir, que yo concurra en el juicio, o en lo que sea, y lo defienda, lo ampare, digamos, en su posición tranquila y pacífica de la cosa vendida. Y ahí está lo que es una acción de saneamiento de la evicción. Para eso sirve. Y si yo no concurro a defender, lo que sé yo, están todas las acciones indemnizatorias de por medio, qué sé yo, que ustedes van a estudiar más en detalle en civil. Por otra parte, tenemos los vicios redhibitorios, que es, por ejemplo, cuando yo le vendo un auto, digamos, a Raúl, ¿cierto? Y ese auto viene con un defecto, vicio, alguna imperfección, algún germen, que es lo que ustedes van a ver cuando estén estudiando la compraventa, de que por ese motivo pasan 5 días y ya no le prendió más, ¿cierto? Venía el auto mal. Ahí don Raúl me va a poder demandar a mí como para que yo elimine, ¿cierto? Y le entre comillas indemnice los perjuicios por estos vicios redhibitorios. Pero eso solo en el caso en que yo haya estado de mala fe, ¿cierto? Y que yo no haya tenido conocimiento por mi profesión, ¿cierto? O mi oficio, o las condiciones generales en las cuales yo me voy involucrado, en no tener por qué saber de ese vicio. No me podría demandar, o sea, no me podría demandar si soy yo Adriano Ebel, ¿cierto? Por eso cuando alguien tiene un auto medio malo y un común mortal, ¿qué es lo que hace? Llega y se lo vende a otra persona para que se quede con el cacho. Y esa otra persona no lo puede mandar de vuelta porque yo, Adriano Ebel, no soy mecánico. Ahora, si yo fuera mecánico o fuera dueño de un taller mecánico y vendo un auto malo, tengan por claro que me van a demandar de vicio reeditorio y voy a tener que resarcir los perjuicios. ¿Ya? Pero esos detalles de cuándo o no procede la acción reeditoria y la de los saneamientos y la visión, la van a ver en detalle cuando estudien la compra-venta. Ahora me interesa que sepan lo que es. Por eso ustedes están ahí citando las normas que ustedes tienen que leer. Pero lo que me interesa, sí, es que ustedes sepan la diferencia en materia mercantil. Y la diferencia en esta materia de los vicios reeditorios y de saneamiento y la visión dice relación con los plazos de prescripción que tiene el afectado para poder intentar esta acción. ¿Ya? Y en materia de evicción, en la mercantil es solo de 6 meses contados desde el día de la entrega real de la cosa. Por tanto, si alguien aparece, digamos, alegándole a don Camilo en el evento, y ahí, por eso es importante saber si la compraventa es mercantil o civil, ¿cierto? Y ahí tienen toda la teoría del accesorio, que ustedes se saben. En definitiva, para determinar la legislación de fondo aplicable. Entonces ahí, si yo soy, entre comillas, vendedor de autos y la compra y don Camilo es gitano, porque hay gitanos que se dedican a la venta de autos, ¿cierto? También se dedica a eso, y él me demanda a mí de que el auto que lo perturbaron en su dominio, qué sé yo, y han pasado más de 6 meses, yo le voy a interponer una excepción de prescripción. Pero si yo fuera Adriano Ebel, ¿cierto? Y no tuviera una automotora y fuera un simple civil, o sea, es una compraventa civil, y él me demanda, todavía tendría, digamos, la posibilidad de hacerlo porque la acción prescribe en 4 años, no de la diferencia. En la mercantil son 6 meses, poquito tengo. Y en la civil, 4 años. ¿Ya? ¿Y eso por qué se explica? Porque claramente, al tratarse de una compraventa de carácter mercantil, al legislador le interesa que las cosas vayan fluyendo. Se circule la riqueza, se prevalezca la buena fe, ¿cierto? Y todas esas cosas. Y por eso, digamos, la prescripción es más corta. ¿Ya? Entonces, es ahí la diferencia en materia de vicios redivitorios y saneamiento de la vicción. Ah, y la acción redivitoria, la de 1866, ¿cierto? No tiene ninguna diferencia. ¿Pero qué nos dice don Manuel? ¿El número? 1866, para que sepan qué. ¿Del Código Civil o no? Sí. La acción redivitoria durará 6 meses respecto de las cosas muebles y 1 año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que leyes especiales o las estipulaciones de los contratantes no hubieran ampliado o restringido este plazo. El tiempo se contará desde la entrega real. Ya, esa es respecto a la redivitoria, no es la de evicción, y en la redivitoria esos plazos establecidos ahí son iguales para la mercantil y para la civil, para que lo hagan en su esquema cuando estén estudiando y no se me confundan. Ya. Después tenemos en cuanto a la obligación de extender factura, y aquí quedamos el día de hoy para que don Waldo pueda terminar su examen más concentrado, ¿cierto? Y básicamente y simplemente, si estamos en presencia de una compraventa de carácter mercantil, ¿cierto? Existe la obligación, doña Laura, ¿de qué cosa? Perdón, profesor, ¿cuál era la pregunta? No, estoy molestando. Me gusta de repente para que esté más atenta, nomás yo. Pero si lo estoy escuchando, pero. No, que en la compraventa mercantil existe la obligación de extender factura. Ah, ya. ¿Ya? En la civil no, ¿cierto? Todavía porque ahí hay pagos de impuestos, el IVA y todas las cosas que ustedes van a saber, digamos, en sus demás ramos mercantiles. Después, ¿y la otra clase qué es lo que vamos a ver? ¿La otra clase qué día cae? Viernes. ¿Viernes cuánto? Me parece de junio. 31 de miércoles. Ah, ya. Puede ser uno primero. Ya, no es 9, porque el 9 creo que va, les va a hacer la clase el Álvaro, va los contratos que él les va a nos quedan viernes 2 y 9 justamente. Pasar. Ya, por tanto, la otra clase vamos a hacer la clase, vamos a verla, terminar de ver la compra-venta. En una de esas terminamos de ver el leasing, no lo sé. Y con eso vamos a finalizar en clases. Con la preparación de un caso práctico. ¿Ya? ¿Con la preparación de quién? Caso práctico que les voy a traer. ¿Ese día lo tenemos que hacer? Al mismo día. ¿Algo similar a lo que dejó de tarea la vez anterior? Más o menos de esa misma... Más o menos de esa misma naturaleza. Uh-huh. ¿Ya? Y con poco tiempo para que estén bien presionados. Profesor, pero usted dijo que íbamos a poder ocupar los apuntes y el código. Exacto. ¿Individual? ¿Cuántos son? 12. ¿Ah? Vamos a ver cuántos somos de todos. No vienen todos. Puede ser dolor de cabeza. Pero yo creo que parece. No, díganlo en el grupo que si quieren tener nota ahí, uno que venga. Ya. Si no, ¿cuántos son? 12, algo así. Sí. Eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Vamos a empezar a ver diferentes tipos de compraventa mercantil. ¿Ya? Hay distintos tipos. O sea, es una sola, grande, pero hay distintos tipos de llevarla a cabo, a la orden, a la vista, al gusto. Es decir, por ejemplo, una de las típicas compras. ¿Por qué ustedes creen que cuando van a un restaurante y se piden una botella de vino, el garzón, ¿cierto?, o la garzona les sirve un poquitito para que lo prueben? Eso viene, digamos, de una práctica antigua, básicamente, de que se hacían compraventas al gusto. Y ahí, si me gusta o no me gusta, lo compro o no lo compro. Bueno, vamos a ver la próxima clase, la compraventa de cosas que están a la vista, compraventa de cosas al gusto, compraventa de cosas a la orden y compraventa de cosas a la orden según muestra. Y vamos a terminar, digamos, con un cuadro que les voy a pasar, donde está el concepto y un ejemplo de cada una para que lo tengan visualizado para su examen, ¿ya? Eso. Somos 16 por lista. ¿Sí? Ya. Vayan nomás. Guardan, ¿no? Don Waldo, ¿usted acuérdese de que puede elegir tres nomás de las 5 que hay, ¿ya? No, profesor, si tengo un cargo de conciencia con eso. No, pues esas son dos papitas de lirio. Es un color hermoso. Es como el color que le aparece aquí abajo en el como un morado. ¿Y cómo se plantan? No, pues eso lo pone en tierrita nada más. Y como son rizomas, eso va a empezar a. ¿Estas no las conozco yo? ¿No? No. Búsquelo por lirio. Lirio, sí. Se pasó es bien firme, es bien firme, así que. Lirio. Chao, que esté bien. Acuérdese, sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Pero no me acuerdo.